sentir todos los hijos. De atacar y hacer pobre sin sentido. Al decir, no tienes poder divino. Poder. Traición. Poder. Traición. Ni aquí ni en ningún lugar los niños se tocan. Su inocencia es sagrada. Es lo único sagrado. Poder divino. Blasfemi, poder, auxilio. Poder divino. Pretero, no sin sentido. Poder divino, poder divino. Blasfemi, poder, auxilio. Poder divino, poder divino. No sin sentido. Poder no! Forever! Contigo. Divino es divertido. Por cumplir los instintos destructivos. De atacar y hacer pobre sin sentido. Por decir, no tienes poder divino. ¡No! Gracias, cabrones.